En diciembre del 2019, este va a ser un potrero con cenizas, porque es imposible esto. Cuando uno ve todos los ajustes del 20, el 30% en los principales rubros donde habría que hacer más inversión de la que veníamos haciendo, en educación, en cultura, en ciencia y técnica, lo que han caído el poder adquisitivo de los salarios, es un robo todo esto. Entonces, es muy grave. Y cuando encima de esto, el gobierno nacional sigue manteniendo medidas profundamente atentatorias contra la República Argentina, como es dejar que los exportadores, que son los que generan la entrada de dólares genuinos producidos por el trabajo argentino, se queden con los dólares fuera del país. En ningún país de la tierra. Lo que hay que comprender que la Argentina es real que no tiene solución con este plan. Y este plan quizás es el último plan que ya tiene el neoliberalismo antes de llevar a pique el país. Entonces, acá hay que dar vuelta a la página, hay que convencerse que es mentira que esta es la única solución. Argentina tiene muchas soluciones, a condición de no seguir cometiendo el error, ¿no es cierto?, de votar esta verdadera porquería que es el presupuesto nacional.